Porque si te vas, prefiero morirme. Porque si te vas, no quiero existir. Porque si te vas, ya no quiero nada. Que sin vos todo es dolor. Porque si te vas, prefiero morirme. Porque si te vas, no quiero existir. Porque si te vas, ya no quiero nada. Porque si vos todo es dolor. Si te vas, prefiero morirme. Porque si te vas.